Mari Mari Compu Lamien, desde la vocería de la Machi Francisca Lincoln, queremos expresar nuestro máximo repudio a lo que ocurrió hoy día dentro de tribunales, que fue la anulación del juicio por el caso Lucien Yermacay. Creemos que esta anulación, procedimiento judicial, raya en la irregularidad, raya en el sesgo racista que existe en los tribunales de Temuco. Creemos que no se puede anular un juicio que duró tanto tiempo, por el cual nuestros hermanos mapuches y la Machi Francisca Lincoln tuvieron que sufrir prisión preventiva en extenso, huelgas de hambre y distintos atropellos a los derechos humanos. Creemos que nuevamente se está estableciendo que no hay justicia para el mapuche en este país y que es una forma de operar de los tribunales de justicia y de los fiscales también, que en realidad en este momento sentimos más que justicia, están buscando una venganza, están queriendo demostrar su poder y no se ha medido el daño grave que se le ha hecho a la familia y que en este segundo juicio también se está esperando de parte de ellos, sentimos un escenario político distinto. Pensamos que están buscando una estrategia para poder tener jueces que notoriamente puedan favorecerlos a ellos, teniendo ya un fallo, un veredicto absolutorio, unánime. Pensamos que es un atropello gigantesco en cuanto a lo que se establece como justicia para estas 11 personas y que vulnera toda garantía procesal o Estado de Derecho. Así es que nuevamente lamentamos que en Temuco se siga estableciendo esta persecución judicial y queremos pedir apoyo, queremos pedir ayuda a la solidaridad que ya tenemos y que va a ser muy necesaria para el próximo tiempo en donde se va nuevamente a hacer este juicio, seguramente desde marzo para adelante. Y es muy necesario el apoyo nacional, internacional, la movilización constante. Necesita nuestra Machi Francisca Lincoln, sobre todo, mucha fuerza, porque ella aún no está recuperada de todo el proceso judicial que tuvo que sufrir y ya va a tener que entrar nuevamente en otro. Por lo tanto, esto ya sobrepasa todos los límites de los cuales una persona puede, digamos, soportar, y a ella le ha tocado bastante duro en este tiempo por ser una machi, por ser autoridad tradicional y por ser una defensora del territorio. Así que llamamos a movilizarse, llamamos a hacer conciencia, a ojalá transmitir esta información y poder activarse en todo lo que sea necesario para nuevamente presionar a este gobierno y establecer de que la justicia no está siendo coherente con sus principios y que vamos a tener que luchar nuevamente para conseguir justicia desde la movilización. Chaltumay, Compulamien, Peucayal.